la que llegó a estos momentos al estudio Tribal, como cada martes, en este horario, 1:30 del mediodía, es nuestra queridísima Maggie Magrini, que trae toda la actualidad de teatro. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. ¿Cómo bien? Anda? Bien, muy bien. ¿Cursando? Cursando, sí, preparando obra, yendo a ver teatro, así que salió el sol y estamos a pleno, como siempre. Traigo una novedad en el día de la fecha. Por primera vez, Sándwich debuta en trayendo a este piso a una obra infantil. Muy bien. Por primera vez en lo que va de la historia sanguchera. Perfecto. Así que la he elegido muy minuciosamente esta obra. Me ha gustado como... ¿Vieron cuando me recopo? Digo, qué bueno. Me convierto... La fuiste a ver. La fui a ver. Me convierto en lo que se llama un público apóstol, que no puede parar de recomendar la obra. Un poquito pesada, pero bueno. Entonces estamos acá en la compañía de Tatiana Cittadini, directora de la obra, que es un musical que se llama Hormigópolis. El musical. ¿Cómo estás, Tatiana? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muchas gracias por acercarte un mediodía. Un placer estar acá. Bueno, contanos un poco. Primero, es algo que hay veces que yo voy preguntando cómo se hizo y qué sé yo, y me olvido de preguntar de qué se trata, porque yo la vi. Pero contá eso, de qué se trata este Hormigópolis, que es un musical, y toda la gente que implica eso, ¿no? Sí, bueno, Hormigópolis en realidad nace de una adaptación libre de la película Bichos, de Pixar. Empezamos como una idea como bastante fiel y después se fue como, después de 3 años se fue como deformando, los personajes empezaron a cobrar como vida propia. Tenemos una colonia de hormigas que juntan todos los inviernos comida para las langostas vienen, se comen su comida, entonces una de las hormigas sale del hormiguero, sale de Hormigópolis para encontrar bichos guerreros que luchen contra las langostas. Y ahí se encuentra con Jajú, el mosquito. Se encuentra con Calipso, la vaquita de San Antonio, con las mariposas, Sura y Yatiris, y con la mosca, la señora Mosconi. Uh-huh. ¿Y cómo llevaron a cabo esta realización? Primero estrenaron en el 2013, como me contaste. Sí, estrenamos en junio del 2013 en el Adán Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, la realización, bueno, en principio diseñar cómo hacer un traje de hormiga, cómo construir el mosquito desde el maquillaje, desde la escenografía, desde el vestuario. Fuimos como de a poco haciendo bocetos, diseñando con los equipos y de a poco lo fuimos como llevando a cabo. Uh-huh. Y el tema de la dramaturgia, o sea, se ve que es la película Bichos, pero tiene mucho de nosotros, de la vida cotidiana, sí, del argentino, o sea, hay una distancia muy grande hasta llegar a Pixar. Es como... Sí, sí, bueno, eso tiene mucho mérito los chicos, el elenco en los ensayos, todos los ensayos quiero decir que son totalmente distintos, uh-huh, siempre tienen propuestas nuevas, juegan, creo que es como que no paran de jugar. Entonces... ellos se divierten constantemente con la obra y siempre tienen ideas nuevas y tratan como de meter la actualidad también y lo que está pasando el día a día, como para que... También aparte tenemos mucho público que siempre va e insisten, como que hay gente que la ha visto millones de veces ya. Sí. Y bueno, también como para renovar los chistes y los gags y todo eso. Digo, una distancia muy larga de Pixar porque es muy argentina. Sí. O sea, es la historia, pero tiene muchos chistes de acá... está hermosa la obra. Y te hago una pregunta crucial. ¿Por qué estás acá sola? Si bien estás rodeada de bichos y estaba, insectos. Supuestamente tenía que esperar en la puerta a Jajú el mosquito y a Calipso la vaquita de San Antonio, pero me dejaron como plantada. No te puedo creer. Yo no sé si te parece, podemos intentar de última llamarlos para ver dónde están. Me parece que están por acá, no sé. Se quedaron en un teléfono porque que habías quedado que venían acá. No sé, ¿anda alguno por acá? Pues hola, ¿quién habla? ¿Quién? Hola. Calipso. ¡Madre! ¡Madre! ¡Eres tú, madre! ¿Cómo estás, madre? Calipso, ¿dónde estás? Te estoy esperando desde hace como media hora. Pero que tú no eres mi madre, ¿quién eres? ¡Susana! ¡Hola, Susana! ¡Eres tú! No, no soy Susana, Calipso, ya sabes quién soy y te estaba esperando a la puerta. Ay, pues vale, eres Tatiana, la directora. ¿Cómo andas, Tatiana? Bien, ¿y vos dónde estás? Pues que no me ha llegado nada, para mí que me has mandado otro WhatsApp. No, Calipso, ya quedamos en que veníamos a FM La Tribu, ¿te acordás? Pues vale, que estoy aquí, ¿en dónde era? ¿En Salta? No, te equivocaste, Calipso. Contame un poco qué se siente ser una vaquita de San Antonio con un abanico. Pues vale, mira, pues, hola, ¿quién habla ahí? Soy May. ¿Cómo te hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, May. Buenas mira, tardes. Pues vale, que es lindo porque viste que las luces impactan muy fuerte en el rostro del actor y el abanico, pues vale, ayuda a airearte un poco. ¿Y cómo es esto de que ustedes son un grupo de bichos que quieren actuar y por eso caen en el hormiguero? Pues vale, mira, nosotros realmente hemos estado dando vueltas por el Conex y la hemos encontrado a Tatiana y le hemos dicho, vale Tatiana, nosotros queremos actuar. Y le hemos hecho un acto y dijo, pues vengan, que aquí tenemos unas hormigas que necesitan actores y nosotros hemos entrado y ella nos ha contratado después. Ah, perfecto. Entonces ustedes van a estoy contando la historia, me parece, pero... Van a ir en ayuda de esas pobres hormigas sometidas, ¿no? Pues exactamente. Nosotros vamos a ayudar a estas hormigas a que Rondor las deje libre y que esas puedan ser felices como la comunidad linda que son. Claro. Cabe recordar que es importante que todos seamos libres, felices y hagamos lo que nosotros queramos sin molestar al otro. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Entonces ustedes son un grupo de bichos actores que van a enseñarle eso a las hormigas y a los chicos también, ¿no? Exactamente, sí, a todos los espectadores. Vamos a hacer, en todas las funciones vamos a hacer eso, vamos a enseñarles de que es importante ser uno y ser libres y no molestar al otro. Ahí va, y cantan algunas canciones, tiran algunos pasitos de baile, ¿no? Hacemos todo, te actuamos, te cantamos, te bailamos, te lavamos pisos, hacemos todo. Bueno, genial. Entonces, te dejamos que sigas ensayando y trabajando. Te agradecemos mucho la comunicación y ya estaremos esperando que los bichos aparezcan por acá en alguna oportunidad. Pues vale, ma, vale. Cuando quieras nos dices y nosotros vamos para allí y yo voy volando, no tengo drama. Bueno, venís volando. Mientras tanto, invitamos a todos para este domingo, ¿no? Este domingo, sí. Este domingo 23 los esperamos en el Conex. Las entradas las pueden adquirir por Ticketek si quieren. Ahí va. Bueno, te mandamos un beso, querida mariquita. Bueno, pues ¿a quién le has dicho, mariquita? Tú. ¿A quién le has dicho? Ojo, ¿eh? Bueno, no importa. Adiós. Besos a todos. Adiós, Tatiana. Un beso. Chao, Calypso. Adiós. Os quiero a todos. Entonces, tenemos un par de entradas para que vayan los niños, los grandes, pues todos. 4866-1095, 4864-0489. Quedan algunos minutitos. Hay que llamar ahora y hacemos un sorteo antes de que termine el programa. Uh-huh. ¿Cuántos son en escena? Tenemos 23 artistas en escena porque tenemos a nuestros músicos en vivo. Uh-huh. Tenemos actores, claro, son 16, 17, entre las hormigas, los bichos, las langostas. Así que es un batallón ahí arriba y, bueno, muchos más detrás de escena también, que son el equipo de maquillaje, vestuario, de escenografía, que ayudan toda ¿qué serán? ¿50 personas trabajando? ¿40 personas? un poquito menos. Sí, son 32. Conmigo 32. Wow. Familia. Sí. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos con Hormigópolis. There's a fever going round. Write me a prescription for the cure that can't be found. Doctor can't prescribe the medicine to pull you through. It just don't exist cause it's the local catching you. This ailment don't need healing, it won't leave you feeling blue. It's a feeling so contagious, it's the love bug catching you. So contagious, love bug catching you. There's a fever going round. Write me a prescription for the cure that can't be found. This ailment don't need healing, it won't leave you feeling blue. It's a feeling so contagious, it's the love bug catching you. friend next to your shoulder who will stab you in the back. Pay no heed to enemies who come to you on the attack. No known antidote or expert treatment to assist. Here's a book your system is unable to resist. It takes mass participation to make everything correct. Love book circulation, yes, a medical success. Love book antidote, immunization for the best. Here's a book that's gonna put your system to the test. Love Bug de Ian Brown y continuamos aquí con Hormigópolis, que ha llegado de la mano de Maggie Magrini. Tenemos otro problema más. ¿Qué problema? Se nos ha metido un mosquito molesto en el aire, no lo podemos sacar. Que zumba al oído. Estos bichos molestos, la verdad, son incontrolables. No vienen, aparecen por acá, por los aires. Yo no entiendo, Tati, este elenco tuyo que tenés es terrible. Ay, no sé qué pasa. Encima el mosquito está desde el principio, yo ya no sé cómo explicarle. Qué falta de respeto. Sí. ¿Cómo logran? Recién estábamos hablando un poquitito fuera de aire y te escuchaba que se agruparon en una cooperativa. Sí. Cuando te preguntaba un poco cuántas personas son dentro del grupo de trabajo, me imagino también esto de la apuesta en el Conex, porque vos necesitás un lugar que venga mucha gente, porque bueno, después cada uno se tiene que llevar un sueldo, una parte, digamos, y que valga la pena tanto esfuerzo, ¿no? Ensayos de 3 horas, recién hablábamos también fuera de aire. ¿Hace cuánto que viene la cooperativa y cómo lo resolvieron? En realidad nosotros desde la compañía venimos hace 5 años trabajando. Uh-huh. Particularmente Hormigópolis viene de hace 3 años. Tenemos una realidad que por más que se quiera, no solemos contar con un sueldo. Esa uh-huh. es la realidad. Está muy difícil cuando, sí, es verdad, el Conex es una apuesta. Es una apuesta desde muchos lugares, desde los costos, desde... Pero bueno, nosotros realmente apostamos siempre, cuando uno tiene un proyecto tiene que apostar, como hacerlo crecer, y a veces no solo lograr solo la plata, sino quizás lograr un prestigio, y ese prestigio se va logrando con el tiempo, y se va logrando captando un público, y un público que te empieza a seguir, a pesar claro. de los proyectos que haces, y bueno, de a poco todo se va dando, a veces sí, a veces logramos tener alguna recaudación, y a veces no, uh-huh. y bueno, nada, aceptamos como esa realidad, y sabemos que también la disfrutamos muchísimo, no es un, como un deber para nosotros tener que hacerla, es como algo que venimos y disfrutamos y lo hemos hecho gratuitamente y bueno. ¿Y quién cumple esa función de contaduría en el grupo? ¿Hay alguien o se juntan un día y resuelven eso? No, sí, bueno, después por actores tenés que los chicos tienen que elegir como un delegado, uh-huh. En este caso es nuestra reina, la reina de Hormigópolis es el delegado, y después bueno, yo los ayudo un poco también con esas cuestiones de producción y todo eso, trato de hacerme cargo yo para distenderlos un poco de todo ese tipo de inconvenientes, porque este es medio tedioso, ese tema de organizar. Sobre todo en el día, ¿no? En el día, me imagino que debe ser el actor, tiene que estar pensando en su... Claro, cuando trabajas en teatro independiente a veces es inevitable, ¿viste? Mm. Todos nos tenemos que hacer como ayudar en todo, pero sí, sí, trato de evitarles todo ese tema de organización, de horarios, de la sala, de sonido, de recaudación. La parte más fea de todo. Sí, sí, es más lindo, lo más lindo. Ahí volvió la... Hablando de tedioso y pesado... Sí. ¿La mataste? Casi. No, casi. No, es un mosquito. Es un mosquito. ¿Está por ahí? Hola. Tatiana. Jajú. Escúchame, ¿cuándo me van a venir a buscar? Sigo en el Conex yo. Ay, no, Jajú, ya te expliqué cómo llegar acá. Ah, no sé, no, bueno, yo estoy acá, estoy en el estoy con acá, con las pelotas y todo eso. No sé si fueron todos hace como 2 semanas ya. ¿Y cuándo volvemos? Salió volando para el otro lado. Sí, bueno, no, no importa, ya está. Quédate ahí hasta el domingo y a las tipo 4 de la tarde ya estamos todos ahí. Ah, bueno, bueno, listo. Bueno, entonces yo me quedo. ¿Y ahora qué, con quién está? Estoy acá con Maggie. Ah, hola Maggie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, yo estoy todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. ¿Estás preparando ahí la revolución para defender a las hormigas? Sí, en realidad no es que la estoy preparando. La revolución soy yo. Entonces, pasa que no me tiene mucho en cuenta a mí. No te puedo creer. ¿Por qué? ¿Porque sos mosquito? No, sí. ¿Viste? Porque me dicen que yo no ayudo mucho, o porque me dicen que yo hago todo mal, o porque no sé, pero la vaquita de San Antonio es la que maneja todo ahí, claro. Y después las mariposas son re pesadas. Ay, no puedo decir que son pesadas, perdón. No, porque no, nada, se enojan después, me persiguen con mata, con chanquetas gigantes. Ay, y todo no te eso. Puedo creer. Encima que la directora me dijo acá que vos sos el que está zumbando desde el principio del proyecto, que claro, estás ahí revoloteando. Sí. Para colmo todo eso. Cuando uno entra en confianza, pum, me las cambian. Claro. Pum, ahí. Listo, no, estas no vienen otras. Bueno, sí. Igual vos ya te ganaste todo el amor y el cariño de la directora, que te estás quedando desde hoy hasta el domingo ahí, haciéndole el aguante. Porque saben que yo soy de confianza y que no va a pasar nada que ella no quiera que pase. Che, ¿y los chicos te quieren a vos, mosquito? A mí me adoran los chicos porque yo, no sé si se puede decir al aire esto, porque es que estamos... ¿En dónde estamos saliendo? ¿La tribu es esto? Sí, la tribu. Ay, ahora le voy a decir que a nadie, porque ahora lo voy a poner. Pero Fajú, pará, sí. Vos estás haciendo votos. Actualmente tenemos una competencia de bichos activa en la página de Hormigopolis, en la cual compiten los 5 bichos y vos tenés la mayor cantidad de votos. Sí, no, porque yo hago, yo como fiel a la obra hago trabajo de hormiga. Claro. Y voy uno por uno diciéndole que me voten. Y vamos a decir cuál es mi trampa, espero que no me estén escuchando los otros. Pero yo les aviso a todos que Calypso es muy popular, porque es como, viste, rojo, y llama mucho la atención. Claro, y las encima mariposas... vos te sacás los mocos. Y yo me saco, claro, bueno, eso es lo que le gusta a los nenes, porque los nenes es como que le quieren decir a la mamá que se quieren sacar los mocos, y yo les digo que se saquen los mocos. Y sí, exacto. Porque yo tengo mocos, entonces se me salen. Es preferible sacármelo yo a que se me salgan solos. Claro, y los vas regalando por ahí. Claro. Después, si querés, te regalo uno. Tengo uno mío bastante grande. Verde. Que lo llevo siempre conmigo. Ah, bueno. Porque no me lo puedo despegar todavía. Por eso. Entonces, si querés, después te lo regalo, Maí. Me siento muy halagada. No, por favor, que va... Bueno, entonces invitás a todos los chicos y los grandes para que vayan a ver mocos y hormigas. Exacto. Y demás. Los quiero invitar a todos a que me vengan a rescatar, por lo menos, porque estoy encima en los balcones y me apagaron todas las luces. Uy, no. A mí me cuenta acá un pajarito que como queda mucho fernet en el piso, vos te quedaste ahí distraído tomando el fernet del piso. Seguramente, ahora no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho. Pero sí, bueno, los quiero invitar a todos a dos cosas. Primero, a que vengan al Conex a las 16 horas. El día domingo. Y segundo, a que pongan me gusta en la página de Hormigópolis y voten por el mojito, que yo ya sé que tiene un montón de votos, pero que sigan votándome, porque Calypso es muy popular y las mariposas juegan de a dos. Claro, y vos siempre salís perdiendo. Eso sí es fraude. Bueno, pero acá me dicen que sos el favorito, así que... Sí, mirá lo que soy, una simpatía andando. Bueno, te mandamos un beso grande y bueno. Ojalá que vayan muchos chicos a verte. Esperemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, Tati, te veo el domingo y bueno, nada, eso. Tráeme algo para comer. Bueno, está muy bien, sí, así. Porque no estoy comiendo desde la última función. Está tomando fernet del piso. Tiene hueso, claro. Acá estoy en la página Sándwich, ya está en la página de Hormigópolis, el musical, en Facebook. Y en la parte de arriba, donde dice información, fotos, etcétera, hay un link a Votá tu bicho favorito. Exacto. Ahí estamos entrando y le vamos a poner ya al mosquito. Ahí está. Al mosquito. Después te va a llamar la mariquita y te va a retar, pero bueno. No importa, pero no le digan nada a ustedes. Nosotros no hicimos nada. Bueno, me voy que tengo que ir a ver si me abren la puerta, por lo menos para ir al baño, porque también me estoy aguantando ir al baño. Claro. Bueno, te porque mandamos una cosa un beso, que me saque moco y otra cosa que me saque otra cosa. Sí, anda. Bueno, les mando un beso grande a todos, cuídense. Bueno, te mandamos un beso grande y que te salga linda la función del domingo. Dale. Bueno, ¿ustedes van a venir? Sí. Bueno, entonces nos vemos ahí. Dale. Un beso. Besote. Chao. Tenemos un par de entradas para Hormigópolis, el musical, agarren los teléfonos ya. Y también tenemos un par de entradas para Negro sobre Negro, la obra de Marcelo Savignone, que está los viernes a las 21 horas en el Belisario Cultural, que ya hemos tenido acá a la gente del elenco, que la hemos entrevistado. Así que tenemos un par de entradas para Negro sobre Negro, los viernes a las 21 horas en el Belisario Cultural. Y Hormigópolis este domingo. ¿Cuántas funciones más nos quedan? Sería esta y después un porvenir. Y después vemos. Estamos ahí planeando, así que hasta que no tengamos algo concreto, no la sacamos a la luz. Es la oportunidad entonces de ir este domingo. Sí, yo les diría que aprovechen este domingo para ir a verla. Aparte ya empiezan a ser como los momentos ya cúlmines de Hormigópolis. Después de 3 años ya estamos como pensando en que va a terminar una temporada. Tenemos los teléfonos 4866-1095, 4864-0489. Igual seguimos conectados en Facebook. Maggie se va a quedar hoy haciendo horas extras hasta las 6 de la tarde, dice acá en la tribu, respondiendo los mails. ¿Te parece? Bueno, Tatiana, te agradecemos mucho por haber estado acá. Te felicitamos por tu gran labor de directora, porque manejar semejante elenco, escenografía, vestuario, actuación, la verdad que es un laburazo, así que te tiramos muchas flores. Bueno, muchas gracias. Igual nada, el equipo ayuda y están como muy comprometidos, así que la labor se hace como bastante liviana. Están embanderados con el amor al arte y el grupo. Está buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias y éxitos para este domingo. Gracias.